Dios les bendiga, chavos. Venimos pues de una semana, ¿no? Creo que el gran número de los que estamos aquí fuimos al campamento y espero que haya sido bendecido en ese campamento. Y creo que sí, muchos fueron bendecidos. Acabamos de cantar, ¿no? Es necesario morir. Quiero morir a mí. Y en el campamento estuvimos viendo todo esto, ¿no? Tomar la cruz, seguir a Cristo es tomar la cruz, es morir a nosotros, es morir a nuestros deleites, es morir al mundo. Y hoy precisamente seguiremos tocando un poco de este tema, algo que va por ahí la cosa. Y quiero que abran sus Biblias los que tienen, los que no busquen compartirlas, busquen acomodarse así con los que no tengan, para que podamos tener todos acceso a la palabra de Dios. En Juan 15, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, en los versículos 18 y 19. Cuando lo tengas, di un amén, un gloria a Dios. Ok, nos ponemos de pie por reverencia a la palabra del Señor. Capítulo 15, versículos 18 y 19. Dice así la palabra del Señor, lo leemos unidos. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Son palabras de Jesús a los discípulos. Vamos a elevar una oración al Señor para que Él sea quien hable en esta hora, quien guíe, que nos hable a nuestros corazones y que su palabra quede guardada y produzca fruto en nuestros corazones. Dios Todopoderoso, en esta hora venimos delante de tu presencia, Dios, pues sabemos que sin ti nada se puede hacer, Señor. Y queremos, Padre, que tú hables a nuestros corazones con tu palabra, que sea hoy tu palabra la que habla a nuestras vidas, Señor, y podamos corregir, Padre Santo, seamos instruidos en tu verdad, Señor. Seamos enseñados con tu verdad, Dios, y podamos, Padre Santo, caminar cada día contigo tomando nuestra cruz, Señor. Apresura los pasos de los que aún han de venir para que escuchemos la palabra del Señor juntos, Señor. También, Padre, quita todo estorbo y distracción para que todo sea de bendición y toda la gloria y la honra sea a ti, Padre. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, cuando se empezó a elegir... nos avisa la presidenta que los celulares, por favor, se apagan, se ponen en vibrador, porque si no luego están interrumpiendo. Bueno, les decía, cuando se empezó a pensar del tema para el campamento y eso, pues una de las cosas que se pensaba era precisamente la condición en la que hoy está la iglesia cristiana en general, que hay muchas iglesias totalmente desviadas de la verdad, de lo que es la palabra del Señor. Encontramos en muchas ocasiones, con muchos jóvenes, por ejemplo, con un concepto errado de lo que es el cristianismo, por la falsa doctrina a veces que se está enseñando, o porque no se está enseñando bien lo que es seguir a Cristo. Recuerdo platicando con una joven de otra iglesia, un día me dice, ¿cómo me ves espiritualmente? Me preguntaba, ¿tiene confianza conmigo? Pues la neta, le digo, no te veo muy bien, le digo. Me dice, bueno, pues yo me siento bien, dice, yo me siento bien con Dios. Sí, le digo, pero por ejemplo, le digo, veo tu Facebook y... No, o sea, de cristiano no tienes nada, le digo. O sea, le digo, es increíble que no en tus publicaciones, nunca veo, si tu amor es tanto por Cristo, ¿no? Y nunca veo que tú publiques algo del Señor, aunque sea por ahí, ¿no? Sino siempre, todas tus publicaciones, te amo, mi princesito, o cosas así, ¿no? Le digo, chale, parece que amas más a tu novio que al Señor, le digo. Y ella cree que estaba bien, porque es la verdad. Muchos creemos que el camino que llevamos es el camino de Cristo, estamos siguiendo a Cristo, estamos tomando nuestra cruz, cuando en realidad no es así. ¿Qué está pasando hoy en día? Y la mayor parte pasa con los jóvenes, ¿no? El mundo se está mezclando con la iglesia. Cuando el Señor nos decía, ustedes son la luz del mundo. ¿Y qué vemos? Una mezcla. ¿Qué está pasando? Por eso es que se ha hablado aquí del tomar la cruz, de que seguir a Cristo es morir, morir a nuestros deleites, morir a nuestras pasiones. Tomar la cruz es sufrimiento, cuesta trabajo seguir a Cristo, y no es sencillo, aunque es lo mejor siempre. Por eso hoy he titulado a este tema, El mundo nos aborrece. Suena gacho, ¿va? El mundo nos aborrece. Tus amigos con los que antes te llevabas no te van a ver bien ya, quizás, por ser cristiano. Tu familia, quizás si tú has tomado la decisión, no, yo me voy para acá, ya te van a decir, no, este se fue para otra religión ya. Si en tu familia tienes eso, a veces pasa en la misma familia. Y me baso en lo que dice, los quiero leer otra vez, Juan 15, 18 y 19. Si el mundo se aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y como les decía, son palabras de Jesús a sus discípulos. Y quiero que levante su mano todos aquellos que están aquí que son discípulos de Cristo. Levanta tu mano, que no te dé miedo. ¿Sigues a Cristo? Qué bueno, hay varios, son varios. Hoy la palabra es para los que seguimos a Cristo, aunque igual para los que no. Igual para los que no, y para los que creen que siguen a Cristo, y quizás están equivocados, y quizás hoy digan, bueno, yo no seguía a Cristo en realidad. Bueno, seguir a Cristo es lo mismo que apartarse del mundo. Apartarse del mundo es lo mismo que seguir a Cristo. Y quiero leerles lo que dice Juan en su primera carta. Si tienes tu Biblia, búscalo. No lo busques, aquí lo voy a leer yo rapidito. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Encontramos que dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Quiero decirte que si tú eres cristiano, si tú estás siguiendo a Cristo y eres discípulo de Cristo ya, tú no debes de amar al mundo. ¿Y qué dice que son las cosas que están en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Tú ya no debes de andar siguiendo lo que a tu carnita le gusta, lo que tus ojos quieren estar viendo, ni debes de estar buscando la vanagloria de la vida, o sea, la fama, la popularidad, el que hablen bien de mí, esto y el otro. No, si tú estás siguiendo a Cristo, eso ya se murió para ti. Y dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, es imposible un cristiano que ama al mundo. No existe tal cosa. Que quede claro, no existe tal cosa. Y lo vamos a ver ahora en Santiago. Santiago 4:4, se los voy a leer también aquí rapidito. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. O sea, el que anda coqueteando con el mundo no es amigo de Dios, no sigue a Cristo, es mentira. No puedes andar por dos caminos. Eso lo vimos en el campamento de Por el Camino Angosto. O sea, hay dos caminos, el camino angosto y el camino ancho. Es imposible irte a Villahermosa por Cárdenas y al mismo tiempo por la vía corta. Es imposible, o sea, es ilógico eso. Así pasa, no puedes andar por las mismas cosas. No puedes andar caminando por el mundo, en los deleites, en los deseos del mundo, y a la vez con Cristo. Dice, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Quiero que entiendas esto. Quiero que entiendas esto, porque si tú me estás diciendo que sigues a Cristo, pero aún estás ahí coqueteando con el mundo, te exhorto que te apartes, que te apartes. O que abras los ojos y quizás digas, quizás yo no estoy siguiendo a Jesús en realidad, y te arrepientas. Tomar la cruz es seguir a Cristo también. Ya lo vimos. El que quiera seguir en pos de mí, dice Jesús, niegues a sí mismo, tome su cruz, sígame cada día. Y el tomar la cruz es igual al aborrecimiento. Jesús fue aborrecido al tomar la cruz. Cuando Jesús fue crucificado, fue aborrecido. Le escupían, le insultaban. Incluso cuando Pilato dice, ¿a quién quieren que suelte, a Jesús o a Barrabás? ¿Qué dijo la multitud? Queremos a Barrabás. Prefirieron a un ladrón, prefirieron una persona que figura lo que somos nosotros, que no vale nada, y menospreciaron a Cristo. Quiero leerle 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Aquí Pablo le está escribiendo la carta a Timoteo y él está dando las características de los hombres en los postreros tiempos. Y dice, y los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, vas a ser perseguido, o sea, vas a ser ofendido, quizás aborrecido, desechado, apartado, o sea, te van a ver mal, van a hablar mal de ti quizás cuando estás haciendo bien las cosas. Todo esto, si has decidido tomar tu cruz, todo esto va a venir, si no es que ya te vino. Los que quizás llevan algo más de tiempo pueden decir, no, sí, ya he pasado por algo de eso. Pero hay algo que nos dice Jesús, que en donde estábamos, en el texto base, que dice, si el mundo se aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Dice Jesús, que a Jesús, lo han aborrecido antes. Cristo fue aborrecido. Y esto sí quiero que lo busquen todos en Isaías 53:3. Un pasaje conocido que habla de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53:3, si lo leemos así sentados, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Despreciado, desechado entre los hombres, menospreciado, chavo. Y todo eso, los que ya han entregado su vida a Cristo y los que no, se los digo, todo eso fue por amor al mundo, fue por amor a todos los pecadores, porque todos estos sufrimientos, si tienes tiempo en tu casa, es un pasaje hermoso, la verdad, todo esto Él lo padeció por amor a ti, para que tú pudieras ser salvo creyendo en su nombre, para que tú pudieras venir a Él y pudieras obtener la salvación y la libertad de tus pecados. Él fue aborrecido. Y dice, sabed, ten presente siempre, cuando tú seas aborrecido, cuando tú seas rechazado, ten presente que Él ya lo fue. Y fue por amor a ti. Que quede claro esto. Y todo esto le era necesario. Él dijo que le era necesario padecer. Tenía que padecer todo esto para salvarnos, para salvar al mundo. Pero me encanta esta parte que dice más adelante, como diciendo, esto lo voy a leer, pero se los adelanto, nos dice Jesús como diciendo, si yo fui aborrecido, o sea, no esperes algo más tú, no te esperes otra cosa, chavo, no te esperes otra cosa. Mira, les quiero leer Juan 15:20, en el mismo texto donde estábamos al principio. Dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. O sea, ten presente, chavo, que si estás siguiendo a Cristo, que si tú estás siguiendo los pasos de Jesús, Si tú estás siguiendo el mismo camino, no esperes otra cosa. Si tú eres siervo de Cristo, porque dice, el siervo no es mayor que su Señor, no esperes otra cosa en tu vida. Serás perseguido, serás aborrecido, serás desechado, como Él lo fue. Que quede claro, que entiende bien esto. Y si tú dices, bueno, está cañón, mejor me voy, pues hazlo, chavo. Aunque no te lo recomiendo, está peor la otra cosa. Está peor a donde vas a ir, la neta. Y quizás tú te preguntas, bueno, ¿y por qué tengo que ser aborrecido? ¿Por qué es que el mundo y yo como que no, si soy cristiano y yo y el mundo como que repelen, no? O sea, si tú te lo estás preguntando, vamos a explicar lo que es nuestra naturaleza y la naturaleza del mundo. Nosotros, como cristianos, si le has entregado tu vida a Cristo, si has recibido al Señor en tu corazón, has nacido de nuevo. Es un nacimiento que viene del Espíritu, es un nacimiento nuevo y tu vida empieza a ser regenerada. Y vamos a leer en Juan 1, Juan 1, el versículo 12 y el 13. ¿Ya lo tenemos? Juan 1, 12, 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué dice aquí? Les da la potestad de ser hijos de Dios. Si tú has recibido a Cristo, tú eres hijo de Dios. No te creas la mentira esa del mundo de que todos somos hijos de Dios. Eso no existe, no existe. Hijos de Dios solo son aquellos que han recibido al Hijo, que han creído en el Hijo, en la salvación que Él nos ha dado, que se han arrepentido, que han dejado el mundo y han preferido la cruz de Cristo. Esos son los hijos de Dios. Que quede claro, porque tu amigo, el que tienes en tu escuela y no ha recibido a Cristo, ese no es hijo de Dios. Que quede claro esto. ¿Y por qué somos aborrecidos entonces? Porque somos de otra naturaleza. Es increíble esto. Somos de una naturaleza distinta a la del mundo, a la de las demás personas. Por eso como que no hay, te van a aborrecer y todo eso. Porque no eres de su misma naturaleza. Y tú cuando te entregas a Cristo, naces de nuevo, empiezas a hacer obras que vienen del Padre. Obras buenas, las cuales el mundo no conoce. Y claro que no les agrada. Claro que empiezan a decir, ese aleluya, ese aburrido, ese no sé qué. Obviamente, porque no saben ellos. Ellos no han nacido de nuevo. Y hay que tener amor con ellos, hay que ser pacientes, no, porque Jesús dijo, ama a los que te insultan, ama a los que te agreden. Hay que tener amor con ellos, tampoco es de que, ese no es hijo de Dios, no. No, nuestra relación solo es para tratar de hablarles de la salvación que Cristo ha dado. Y otra cosa, si hemos nacido y nuestra naturaleza es otra, y es de Dios, quiere decir que no somos de este mundo. Esto es algo increíble que tienes que grabarte en tu mente si eres cristiano. Tú ya no eres de este mundo, tú no perteneces aquí. Tú aquí vas de paso y vas camino al cielo. Vas camino a la ciudad celestial. Quizás te parezca raro y no lo creas, pero es así. Esa es la recompensa. Esa es la salvación. Los otros van camino al infierno, a la perdición eterna. Nosotros vamos al gozo eterno, a la patria celestial. Hacia allá caminamos. Y esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en Juan 17, 14, donde el Señor, orando por sus discípulos al Padre, dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo, dice. Si tú has nacido de nuevo, tú no eres del mundo. Aunque te parezca extraño, así como que soy un extraterrestre o algo así. Pero así es, ya no somos de este mundo. Nosotros vamos al cielo. Aquí vamos de paso y solo vamos en el camino angosto hacia la meta. Donde se te van a poner trabas, donde se te van a poner obstáculos, porque Satanás no se pone nada contento. Y como no somos de este mundo, obviamente todo el mundo se te viene en tu contra. El mundo va en tu contra. Tú vas contra la corriente. Cuando has aceptado a Cristo, tú vas contra la corriente de este mundo. Como tú ya estás siguiendo otros pasos, es obvio que todo se te va a venir así de frente. Y porque Satanás te va a querer parar, te va a querer derrotar, te va a querer que tú te caigas y que tú dejes el camino. ¿Por qué? Porque no eres de este mundo. Tu naturaleza ya es otra. Y aparte del mundo, encontramos que el mundo es gobernado por Satanás. O sea, todo el sistema espiritual del pecado que aquí se maneja, todo eso, Satanás tiene dominio sobre eso y sobre las almas que están en pecado, esclavizadas en el pecado. El Señor sabe, ¿sabes cómo le llamaba el Señor a Satanás? El príncipe de este mundo. En Juan 14:30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Se está refiriendo ahí a Satanás y así le llama, el príncipe de este mundo. Y tú puedes decir, bueno, ¿y no que Cristo es el rey de reyes? Sí, chavos, sí. Satanás, para hacer algo, tiene que pedirle permiso a Dios. Dios tiene el control de todo el universo. Dios tiene el dominio sobre todo. Pero Satanás tiene el permiso de andar rondando aquí en el mundo. Tu alma no la puede tocar, pero sí te puede atacar por otros lados. También, por ejemplo, en Primera de Juan 5:19. En Primera de Juan 5:19, este es más claro, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Es obvio que si Satanás domina el mundo y todo tiene el mundo bajo, o sea, tiene el dominio del mundo, es obvio que se te van a traer, te va a traer trabas, aborrecimiento del mundo y el mundo te va a aborrecer. Es obvio, es de lógica, porque nuestra naturaleza es distinta a los de los demás. Y aparte, en el texto en el base que estamos leyendo, Jesús se refiere al mundo, se refiere a las personas. Se refiere a las personas del mundo que no tienen a Cristo. Y que la Biblia nos dice que son hijos del diablo. Suena fuerte, pero son hijos del diablo. Así les dijo Jesús, miren, en el capítulo 8, en el versículo 42 dice: Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Vosotros sois, y en el 44 le dice, vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre querréis hacer. Quiero hacer una pausa aquí. Todo aquel que hace pecado y que es esclavo del pecado es hijo del diablo. Así lo marca la Biblia. Y es obvio, si no eres hijo de Dios, ¿de quién eres? Hijo del diablo, ¿no? Muchos lo toman a relajo en el mundo. Y las personas que no tienen a Cristo lo toman a relajo. Pero es una realidad tremenda y fuerte. Incluso los cristianos los tomamos a relajo. A veces el andar coqueteando o andar buscándote un novio que no es cristiano, ¿sabes que es hijo del diablo? Está grueso, pero es la realidad. Está grueso. Y sabes, la Biblia nos enseña que ninguna relación debe de haber. ¿Qué nos dice? No andéis en yugo desigual con los incrédulos. Dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Ninguna. ¿Qué comunión tienen los hijos de Dios con los hijos del diablo? Ninguna, chavo. Ninguna. Eso es imposible. Y estamos viendo, mira, si tú verdaderamente eres cristiano y tu vida va a ser cambiada y tu vida va a ser transformada, tu vida va a ser transformada en un nuevo hombre porque has nacido de nuevo. Y entonces es obvio que los hijos del diablo te van a aborrecer por ahora ser hijo de Dios y te van a hacer a un lado. O sea, y es imposible que se sigan llevando contigo, que te sigan jalando, o sea, no, eso no. También dice que estos no conocen a Dios, los que te aborrecen, los que nos aborrecen por ser cristianos, no conocen a Dios. Nos dice en el versículo 21 del capítulo 15, donde estamos, mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Ellos no conocen a Dios. Si te hacen eso, si te llegan a aborrecer algún día y te llegan a desechar, incluso a insultar, si te agreden físicamente incluso, es porque no conocen a Dios. No conocen a Dios, no conocen al Padre. Y como decía hace rato, es ilógico, es imposible que un cristiano pueda estar teniendo una relación muy, muy cercana, no tanto de noviazgo, de cosas así, sino pues quizás de amistad, una relación muy cercana y muy pegada a uno cristiano. Eso es totalmente, o sea, no es lógico, porque cuando uno verdaderamente es cristiano, uno sus obras, sus actitudes son otras ya, totalmente distintas. Y es obvio que el mundano, el que no tiene a Cristo, no va a querer estar con el cristiano que ya está haciendo obras que no le van a agradar, porque no le agradan, sería imposible, porque no es su naturaleza. Y tu naturaleza ya es otra si estás en Cristo. Tu naturaleza ya es otra. Y si tus amigos te siguen aplaudiendo y te siguen jalando y se siguen llevando contigo y te siguen, o sea, hablando igual contigo y platicando igual contigo, preocúpate. Cuando el mundo empiece a hablar bien de ti, los que no están en Cristo empiecen a hablar bien de ti, preocúpate. O sea, viene en el sentido de que, uy, ese chavo es buenísima onda, ¿no? Ese chavo habla bien chido, ese chavo se lleva bien chido con la banda y todo el rollo. Preocúpate, porque quizás algo anda mal en tu vida. Y el Señor lo dijo el Señor, cuando amen lo que haces. Quiero primero leerles en el 15:19, dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si fuerais del mundo, dice, el mundo amaría lo suyo. Si tú eres del mundo, el mundo va a amar lo tuyo. Si no, no va a amar tus obras. Si no, no las va a amar. Créelo. ¿Tú crees que a tus amigos, los mundanos, les va a gustar ponerse a leer la Biblia contigo? Es tonto, ¿no? Es ilógico decirlo. O si tú los invitas, oye, ellos quieren ver película y tú le dices, no, mejor vamos a orar. O sea, te van a mandar por un tubo. Y ellos se van a empezar a dar cuenta que tú estás cambiando. Que tú estás eligiendo otras cosas que los deleites de la carne. Y te van a empezar a rechazar, te van a empezar a hacer a un lado. Cuando amen las cosas que haces, preocúpate. Porque quizás lo que estás haciendo no es lo que a Cristo le agrada y estás haciendo lo que al mundo le agrada. Y es más fuerte lo que dice Lucas. Eso sí, búsquenlo. Lucas, en el capítulo 6, versículo 26. Lucas 6, 26. En las bienaventuranzas y los ayes. Cuando igual tengas tiempo, lee las bienaventuranzas y los ayes. También son muy hermosas estas palabras de Cristo. El 6:26 dice, ¡ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Es fuerte, pero es Jesús el que lo está diciendo. ¡Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Preocúpate, preocúpate. Si tus cuates todavía te están jalando como siempre, es hora de que empieces a cambiar tu vida. Si tú dices que eres discípulo de Cristo y que sigues a Cristo, comienza a cambiar tu vida. Si tú eras de los que te gustaba mucho el relajo, te gusta mucho el relajo en la escuela, te recomiendo algo: toma decisiones extremas. Toma decisiones extremas para que empiecen a ver tu cambio. Comienza a hacer cosas que los otros digan, este se volvió loco. Para que empiecen a ver tu cambio. Si no, siempre seguirán hablándote y siempre seguirán buscándote ahí. Que ellos vean que tú ya no eres igual que ellos. Porque realmente preocúpate, porque si el mundo todavía está amando las cosas que tú haces, si tus amigos todavía están queriendo seguir contigo a pesar de las cosas que haces, quizás es porque las cosas que tú estás haciendo es las mismas cosas que ellos hacen, y quizás tú sigues en el mundo, sigues deleitándote en las mismas cosas del mundo. Si es así, examínate, te invito a que te examines a la luz de la palabra. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo delante de tus amigos? ¿Qué cosas son las que estás hablando? ¿Qué cosas son las que estás viendo? Examina tu vida, porque Jesús dijo, ¡ay de vosotros! ¡Ay de ustedes, chavos! ¡Ay de mí! Cuando todos hablen bien de nosotros. ¡Ay de nosotros, la verdad! Porque el castigo viene en serio, chavo, y la venida de Cristo está cerca, muy cerca. Ya vemos que está temblando en todos lados, terremotos en todos lados. Está muy cerca la venida de Cristo, y si no, en cualquier rato te puedes morir. Si es así, si está pasando esto en tu vida, te invito a que te arrepientes y vengas a Cristo. Y si no tienes a Cristo en tu corazón, te invito a que te arrepientas también y vengas a Cristo. Él te puede librar de todo eso. Y pues, la vida de cristiano no es fácil, ¿no? Acabamos de ver que el mundo te aborrecerá o te aborrece, si no es que ya te aborrece, que serás perseguido, y muchos dicen que antes de que venga Cristo tiene que haber una persecución en la iglesia. Yo no sé qué será de los que estamos aquí. Ponte a pensar si un día toca ser perseguida la iglesia por una u otra circunstancia. ¿Serás de los que estés ahí aunque te maten por el Evangelio? ¿O serás de los que te vayas o de los que niegues a Cristo como lo hizo Pedro? Ponte a pensar, porque nosotros, aquí donde estamos, si estamos bien sentaditos y todo el rollo, pero al menos aquí en Chiapas, en la sierra, todavía se sufre por el Evangelio. Me comentaba un amigo, que le contó un hermano misionero, que se levantan a las 2 de la mañana a hacer los cultos, los indígenas, porque si no los matan. Y eso que eso es aquí, si tú te vas a los países musulmanes a predicar el Evangelio, seguro mueres. Nosotros aquí tenemos todo fácil para seguir a Cristo, porque es la verdad, y eso perjudica mucho. El que tengamos las cosas fáciles. ¿Cuántos tenemos Biblias? 3, 4, 5 Biblias en casa. Y a veces ni las agarramos. Y te vas allá a Afganistán, a la India, a todos esos países. Y para meter una sola Biblia, está cañón. Te meten al bote. Y nosotros aquí cruzados de brazo. Por eso, este tema de mártires y todos estos que son perseguidos, encarcelados, muertos, lo quise tocar porque quizás muchos a veces seamos rechazados o aborrecidos o nos hagan a un lado quizás, pero eso no es nada con lo que otros sufren a veces. Y eso no se compara en nada, ni lo que sufren en todo con lo que Cristo sufrió en la cruz, llevando los pecados de todos. Pero quiero decirte que todo lo que puedas pasar, desde el que lleva, no sé, 5 o 7 años en Cristo aquí, hasta el que lleva 2, 1, o el que lleva días, el que lleva meses, quiero decirte, todo lo que puedas pasar en Cristo, todo el sufrimiento que puedas pasar, porque lo tienes que pasar, es imposible el cristiano que no sufre. Eso es ilógico. Es tomar la cruz, es morir a nosotros. Recuerden, todo eso te va a traer una recompensa. Y con respecto al tema, Jesús nos habla en el mismo versículo, en el mismo texto de Lucas 6, de las bienaventuranzas y los ayes. Jesús nos habla acerca de cuando seamos aborrecidos. ¿Qué pasa? En el 6, 22 y 23, lo leemos juntos. Dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. ¿Qué dice primero? Bienaventurados. Bienaventurados es 3 veces feliz. O sea, bienaventurado es una felicidad máxima. Y sí, es ilógico, ¿no? Uno que no tiene a Cristo dice, ¿qué loqueras son esos? ¿Cómo puede ser 3 veces feliz el que es aborrecido, el que es apartado, el que es vituperado, al que lo desechan? ¿Cómo puede ser 3 veces feliz? Eso es una realidad, eso es una realidad, chavos. Cuando tú vives eso, tú eres 3 veces feliz, créeme. Tú te llenas de gozo porque sabes que lo estás haciendo por Cristo. Y sabes aún que la recompensa, dice ahí, es grande. Es grande. Quizás lo que aquí sufrimos no se compara en nada con lo que en otros países se sufre, los que otras personas sufren. Pero sí se sufre, chavos, sí se padece. Y todo eso va a tener una recompensa. Hablaba de que no somos de este mundo y de que vamos hacia la ciudad celestial, hacia el cielo. Y sí, siempre debes de ver esa meta, aunque los hombres hablen mal de ti, aunque los hombres te aborrezcan, aunque los hombres te desechen. Tú no mires eso, mira a Cristo, mira al cielo, mira hacia dónde vas, y recuerda que la recompensa es grande y que Cristo ya lo padeció eso también. Es todo. Espero que todos los que estamos aquí sigamos buscando a Cristo, tomando nuestra cruz, apartándonos del mundo. Sí, chavo, apártate del mundo. No vivas engañado si me estás diciendo que estás en Cristo y andas en el mundo todavía. No vivas engañado porque quizás no andas en Cristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Si tú tienes de algo que arrepentirte, si tú tienes algo que decirle al Señor, si ha llegado la palabra a tu corazón, o si tú quieres decirle, Señor, fortaléceme porque la cosa está cañón. Y te digo algo, a como está la cosa, como está la iglesia, quizás las cosas se pongan cañonas cada vez más. ¿Por qué? Porque cada vez la iglesia, mucha iglesia, mucha gente que profesaba ser cristiana, se está desviando de la palabra. Aguas, tengan cuidado con eso, chavos. Busquen solo en su palabra. Busquen, ahí tienen Biblia ustedes. Busquen en ella. Busquen a Cristo, porque esto se está poniendo bien gacho. Vamos a orar. Dios y buen Padre que estás en el cielo, venimos delante de ti, Padre, necesitados de ti. Necesitados de tu gracia, de tu amor, Señor. Pidiéndote que esta palabra que has hablado hoy a nuestras vidas, Señor, quede grabada en nuestros corazones, Padre. Nos ayude, Padre, para el momento en el que tengamos que padecer, quizás persecución, quizás aborrecimiento, Padre, Quizás en el día que podamos ser desechados, Padre, y pasar, Padre, un poco de las cosas que tú padeciste, Señor. Sabemos que nada se compara con lo que tú padeciste, Padre, y menos sabiendo que lo hiciste para salvarnos. Te damos gracias por eso, Padre, pero te pedimos mucha fortaleza para seguir tomando nuestra cruz, para seguir buscándote, para seguir caminando con Cristo, Padre. En verdad deseamos, Señor, en verdad anhelamos en nuestros corazones seguirte, Padre. Aún, Padre, aunque vengan problemas más fuertes, Señor. Te ruego, Padre, que fortalezcas la vida de todos los que estamos aquí, Señor. Que nos ayudes a amarte más, que nos ayudes a apasionarnos más por ti, Padre. Y que no nos importe, Padre, lo que pueda pasar en nuestras vidas, lo que pueda pasar con nosotros, Padre. Que aprendamos a morir a nosotros, a seguirte a ti, Padre, a morir al mundo, a dejar el mundo, Padre, las cosas del mundo. Apartarnos de las personas, Padre Santo, que no nos hacen nada bien, Padre. Ayúdanos a buscarte solo a ti y a caminar contigo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.